Hola, buen día, chicas. Buen día a toda la audiencia mosquitera. Me quedó un poco grande lo de trabajar en Radio Nacional. Prefiero decir que trabajé en la mosquitera porque tenemos buenos espacios con perspectiva de género acá en un par de radios. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, que es que siempre, bueno, ustedes ya les habrá llegado la novedad de una marcha bastante grande que se hizo acá en Malargüe en estos días, bueno, en apoyo a la reforma, en contra de la 7722, y bueno, debemos ser el único departamento, somos el único departamento de la provincia que está en desacuerdo con el resto de los departamentos en este sentido, porque bueno, lo decíamos en otra oportunidad, hay una desinformación muy grande, se ha hecho un trabajo de hormiga durante todos estos años para que la gente, los vecinos, las vecinas de Malargüe no sepan de qué se trata de fondo la 7722, de qué estamos hablando cuando hablamos de mega minoría, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidar el recurso hídrico, cuando hablamos del agua pura. O sea, es como que acá en Malargüe, sí es verdad que hay una tradición minera, ¿no? Han habido muchísimos emprendimientos mineros en décadas anteriores, pero ya lo que no se sabe es que la minería no es la misma, ¿no? Antes, bueno, teníamos la imagen del casquito, los mineros metiéndose en esas como cuevas subterráneas, tratando de sacar los minerales y conviviendo armoniosamente en un ecosistema en donde al lado de esas minas se podía tener una huerta, se podía... se vivía, digo, había escuelas, había comunidades enteras. Ahora lo que la gente no sabe es que estos emprendimientos megamineros con capitales internacionales, también hay que decirlo, vienen a hacer open pit, que son como agujeros en las montañas, volar cerros enteros y que se ven desde el espacio, digo, son kilómetros y kilómetros de montañas arrasadas. No solamente eso, sino que bueno, también se habla mucho de el cuestionamiento de los controles que se hacen, ¿no? Porque tenemos experiencias en San Juan donde han habido, ustedes ya saben, chicas, como 5 derrames en San Juan. Exacto. Y bueno, ¿y qué nos garantiza? Nada, en realidad nos garantiza que eso no se va a volver a repetir, porque los capitales que son los dueños de estas megamineras no son de acá. Entonces, precisamente, no sé, Canadá, Inglaterra, de donde vienen estas inversiones, tienen prohibida la megaminería en sus territorios. Exacto, exacto. Y lo vienen a desarrollar acá. Y Malargüe, bueno, el pueblo, la gente, tiene una esperanza, entre comillas, de que estos emprendimientos se implementen, pero con un desconocimiento muy grande. También con personas como Rodolfo Suárez en la provincia, como acá Ojeda en la intendencia, en donde me parece que pecan de mucha mala fe, porque no le están diciendo a la gente las implicancias que puede llegar a tener esto. Quieren asegurarse, a mi parecer, y esto es una opinión muy personal, quieren asegurarse un gobierno o dos periodos de gobierno de, bueno, un flujo económico distinto del que hemos tenido. Y bueno, y después ya ellos no tendrían que sufrir las consecuencias. Bueno, eso es más o menos lo que pasa acá. También hay algo muy muy triste que sucede, es que no somos tan poquitos, digo, los que sabemos las consecuencias que trae el veto de la 7722, que trae esta modificación. Somos más, pero también hay una realidad que, como les decía, las características... las diferencias que tiene Malargüe con el resto de la provincia. Acá hay mucho miedo, chicas. La gente, hay un montón, conozco un montón de mujeres y hombres que no quieren salir a manifestarse, aunque saben los riesgos que corremos como sociedad, como pueblo, como departamento. No quieren salir porque tienen miedo de perder sus trabajos, y eso ya ha sucedido en Malargüe. Hay mucha, Nau, perdón que te interrumpa, cuando se empezó a visibilizar el tema de la participación de estos sindicatos que se hicieron presente el viernes pasado y que, bueno, recientemente realizaron una concentración allá en Malargüe, sale a la luz el tema de una persecución para aquellas personas que se expresan en contra de la reforma, pero persecución a partir de estos sectores, se ha mencionado. La persecución es social. Ajá. Y es comunal, si querés, o sea, desde el vecino que te insulta o que te puede agredir o hacer pasar un mal rato, hasta persecuciones, digamos, más implícitas, más ocultas dentro de los trabajos, dentro de dependencias del municipio. Por esto que te decía, porque la gente piensa que media minoría es sinónimo de trabajo, cuando también sabemos, exacto, que eso es un gran mito instalado por estas empresas, cuando sabemos que la mano de obra que se va a utilizar es mano de obra especializada, cuando la gente que trabaja mucha viene de afuera, viene de otros lugares. La verdad que es todo un montaje sobre mitos, sobre cuestiones muy falsas, y bueno, y la gente lamentablemente no ha tenido acceso a otras voces, porque como te decía, cuando tenés el municipio, cuando tenés todos los medios de comunicación locales que te están diciendo, claro, que está re buena la mega minería y que nos salvamos todos, y es un poco difícil y es como remar contracorriente cuando queremos explicar que son todas falacias, digo, para salir perjudicados a largo plazo también, porque es verdad, o sea, quizás esto no pase ni en un mes, ni dentro de dos meses de ya instaladas las empresas. Claro. Pero bueno, 10 años más tarde vamos a empezar a sufrir las consecuencias en la salud. Digo, chicas, esto ya pasó en San Juan, en Catamarca, sí, en un montón de partes del mundo donde los países más desarrollados ya prohibieron esta actividad definitivamente. Entonces, bueno, ahora esta noche tenemos una concentración en la Plaza San Martín a las 21 horas. Estamos todas y todos convocándonos ahí en la plaza para defender la 7722, para decir que no somos tan poquitos, si bien es verdad que somos minoría, pero hay una parte del pueblo de Malargüe que no quiere este desarrollo, que apuesta fuertemente al turismo. Digo, también este es un debate que hay que dar. Eso está buenísimo. ¿Por qué el gobierno de la provincia, por qué el municipio de este departamento no hace poco en el turismo? ¿Por qué no se hacen inversiones fuertes en donde realmente tenemos unos paisajes impresionantes, unos lugares que enamoran a cualquiera, y no se apuesta en ese sentido? Nau, y ahí también decirte que ni siquiera hay micros que conecten estos lugares tan turísticos que existen y que son, que cuando uno va a Malargüe quizás no puede ni llegar por la falta de transporte, ni siquiera. No hay caminos. Claro. No hay caminos. Los caminos son de tierra y están hechos bolsa y no se puede ir en cualquier movilidad. No tenemos agua en los barrios. Ahora en mi casa, por ejemplo, siempre lo digo, no hay agua. Toda la colonia Pehuenche, que es una zona de fincas, tiene que estar llamando al camión de la municipalidad para que nos traigan agua porque no llega agua de la red. Porque ya las napas de agua donde estaba la capa de agua donde se extrae, digo, sí, subterráneamente, ya se agotó y estamos queriendo hacer megaminería. Nau, también quería como sumarle o preguntarte también al respecto, que también estuvo la experiencia de la Vale no hace tanto, y allí hubieron varios y varias malargüinos y malargüinas que en relación a esta minera y en relación a los supuestos puestos de trabajo la pasaron bastante mal. Digo, eso también seguramente está de alguna manera en el sentir del pueblo o en la vivencia del pueblo, porque los echaron de un día para el otro, porque a la mayoría de quienes contrataban no eran de Malargüe, ¿no? Ese recuerdo seguramente no está tan lejano. Y no, está muy fresco. A ver, es una empresa que vino también a conquistar en el sentido colonial, sí, porque bueno, se hicieron edificios, se hicieron inversiones en el centro y se regalaban cuestiones en las escuelas. Y sí se generó mano de obra malargüina, que como vos decís, entre gallos sin medias noches, uh-huh. y un día para el otro ya se fue la empresa, uh-huh. y queda un montón de gente en la calle y un montón de gente con deudas, con ojos, gente que ha quedado endeudada porque adquirían préstamos, adquirían deuda porque vos tenés un trabajo que supuestamente está garantizado a largo plazo y a la noche de la mañana te dicen no, nos vamos. Y quedan así, ¿me entendés? Con cuestiones que ya no pueden pagar, con estilos de vida que ya no pueden sostener sin saber qué van a hacer, con la desesperación que sabemos que implica la desocupación, que también ahora es una realidad. Entonces, bueno, creo que también se está jugando con ese golpe bajo acá de la desocupación y de promesas. Nos prometen el oro y el moro, pero bueno, no hablan de las implicancias que nos va a traer en la salud, cuestiones muy básicas, digo, como que no siquiera podamos tomar agua de la canilla, pero bueno. Nau, y también preguntarte por otra de las implicancias, que es un tema que traía, que exponía muy fuertemente Laura Chazarreta. Ella es una de las diputadas integrantes del Frente de Todos, que votó en contra de la reforma, y que, bueno, ponía el foco con esta mirada feminista, hablando de cómo la mega minería masculiniza los espacios, y bueno, donde se empieza a ver este tipo de proyecto y este tipo de alternativa productiva en la que se está haciendo foco a nivel provincial, empiezan a aparecer prostíbulos, empiezan a aparecer un montón de sectores que tienen que ver también con la función productiva de la provincia. ¿Cómo ves esto vos ahí, Malargüe? Yo la verdad que no tengo tanto conocimiento en eso. Sé que ha sido un territorio muy mercantilizado, si se quiere, de estas cuestiones, como vos decís, la prostitución en otros momentos. Ahora no tanto, ¿sí? Pero sabemos que en territorios como Vaca Muerta, más al sur, o otros pueblos, como Añelo, donde se han hecho explotaciones muy grandes, que son pueblos que viven básicamente del petróleo o del fracking, pasa esto, digo, el trabajo que se nos ofrece a las mujeres, claro, es el de trabajadoras sexuales, porque no hay muchas otras alternativas. Cuando van a tomar, vos llevas un currículum y lamentablemente, chicas, se te ríen en la cara. O sea, si sos mujer y vas a pedir trabajo en una de estas empresas, no sé, más que quizás en alguna cocina, quizás en algún alojamiento como mucama puede ser, pero no nos toman en serio. Y es re triste porque acá hay colegios que donde salen técnicos y técnicas, claro, donde salen, bueno, está la electromecánica también, donde salen chicas del colegio secundario con una formación apropiada y a la altura. Pero van a tomar hombres, aunque ni siquiera tengan este nivel de estudio.